Les agradecemos a los compañeros de la colectiva por estos 10 años de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Desde Radio Semilla les mandamos un enorme abrazo a todos los compañeros y compañeras. Comienza La Desventura. La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. Figlio di putana la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. È vita intensa, felicità alla Wii e futuro incerto, il fuoco e l'acqua, concerto e calma, è sonata di vento, la nostra piccola vita e il nostro grande cuore, tutti i giorni. Muy buenas tardes, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en la tarde de la colectiva Radio. ¿Quién les habla? Daniel García junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Mara, que nos opera táctica técnicamente el día de hoy. Muy buenas tardes a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y de la compu, que se las besan del mismo. Hemos llegado, como de costumbre, a desarrollar este espacio de reflexión radial denominado La Desventura del Hombre. En una tarde excelente, Mauro. ¡Qué pulmón! ¡Qué bien! Pones pulmones. Sí, por suerte. En una tarde especial, 10 años de la colectiva, transmitiendo aquí desde el espacio cultural del CIT, desde la planta baja, mirando cómo pasa la gente, ¿sí? Por la avenida Ángel Gallardo, ¿sí? Saludamos a todos los compañeros que están acá, a Nacho ahí que está vigilando el cartel porque sopla un fuerte ventarrón y por ahí te lo vuela. Sí, sí. ¿Eh? El cartel, estamos hablando. Bueno, hemos llegado hasta aquí, como usted dijo, a desarrajar. Ahí está, ¿vio? Para aquellos que piensan que no lo puedo decir en vivo y que está todo grabado. A desarrajar este espacio que son 10 años de la colectiva en 10 horas. Haciendo el ejercicio que habitualmente hacen las personas, algunas en algún momento complejo de su vida recorren... Para estas fechas de balance. Exactamente, recorren toda su vida por espacio de un día, por espacio de 10, por espacio de 10 minutos. Se va complicando con el tiempo eso ya. Sí, sí, pero yo, bueno, hay mojones. Hay partes de mi vida que ya prefiero no balancear ya, como que las dejo a un costado. Pero las tiene presente de todas maneras. Sí, pero o sea, ya 4 décadas, Mauro. Sí. Y usted también, o sea, no se me haga el pibe. Sí, sí, es la realidad. Confesamos que hemos vivido. Sí. Y de estos 10 años de la colectiva, 8 desventurados. Sí, sí, 8 aquí en la colectiva Radio, el lugar que tengo el agrado de haber visto nacer y que usted lo tuvo en brazos al ratito mirá, de haber nacido. Claro. Mirá vos, qué brazos, fuerte es eso. Sí, sí. Yo estuve en plena aparición y usted ya, cuando tenía unos meses el pibe, ya lo tenía en brazos, ¿no? En la gesta, ¿sí? Y ver la transformación de no solo del espacio físico, sino del colectivo. Cómo fue llenándose de contenido, de ideas, de gente, ¿sí? Sí. A sangre y a verdadero pulmón. Sí, exactamente. Así que, bueno, nada. Este que es el camino más largo, el que hemos elegido, el que llegará a consenso, el armar un medio alternativo y popular, en este caso, conversando, charlando y llegando a acuerdos durante ni más ni menos que 10 años. Mirá vos, qué locura. Mientras saludamos a la gente, ¿qué tal? Que va pasando por la vereda. Es un ejercicio que tenemos que tener para amigarnos con el barrio, porque esta radio también pretende ser el barrio. Así que bueno, si quieren salir a los balcones, podemos pegar algunos alaridos más, a ver si tienen ganas. Y está muy cerca del prende y apaga, quiero decirle. No me digas. Sí, si usted empieza ya a pedir que salgan a los balcones, que de hecho hay, digamos, similitudes que preferiría no transitar ya a esta altura. Es muy feo lo que me estás diciendo. Sí, sí, sí. Yo me lo encontré en ese personaje. Ajá, mira. ¿Cómo se llama el periodista? Sí, La Pehue. La Pehue. Sí. En un lugar, en el fin del mundo me lo encontré. Mirá. Sí, cuando estaba ahí en la luna de miel. Te hubiera dejado por allá, ¿no? Sí, pero fue raro. Porque me decía, mira quién es. Y el tipo cuando escucha, mira quién es, se da vuelta y nos quedamos mirándonos frente a frente. La verdad que esperaba que yo le dijera, no sé, no le dije nada. Creo que eso fue peor, no quiero pretencioso que le arruiné la noche, uh-huh. Pero fue un momento incómodo. Para mí, supongo que para él también. Sí. Así que el prende y apaga, déjelo. Sí, sí. Habitualmente uno cuando se encuentra con gente que presuntamente es famosa, uno puede saludar, volverse loco o puede tratar de pasar al lado de ellos lo más rápido posible. Sí. Haciendo caso omiso de su existencia. Exacto. Que es lo que hizo usted en este caso en particular. Exacto, sí, ni hablar. Saludamos a Leo Miraglia, sí, que hoy está presente con nosotros, pero no estará al aire de alguna manera. Exactamente, está presente, sí, con nosotros, su espíritu y también, mire usted, su mente, que en este momento está desandando una tesina, uh-huh, que lo llevará a, uh-huh, recibirse, Dios mediante. O estudio mediante, porque Dios, exacto, en esto no colabora ni un poco, ¿no? Bueno, en estos primeros minutos, antes de meternos de lleno en el contenido, sí, le voy a pedir así una especie de balance, no del año, sí, sino de esta década. Ah, ¿eh? Mirá. Sí, la idea era sorprenderlo. Mirá. Usted me planteaba, sí, minutos antes del inicio. Qué ganas que tenés, ¿no? Claro. Sopesar 10 años. Y bueno, pero es lo primero, así, la espontaneidad, que es por lo menos lo que a esta parte del programa de la aventura lo caracteriza. Y yo le decía, no, tratemos de no mentalizar, porque si no se pierde eso justamente. La frescura. Sí. Si uno le pregunta, sí, ¿qué se te viene ahora a la mente en estos 10 años de la colectiva? Bueno, de la desventura en sí también, ¿no? Sí. Dentro del espacio. Bueno, como siempre, en un lugar que uno anda hace mucho tiempo, se disparan imágenes de lo que fue anteriormente, lo que es hoy. Se disparan imágenes de gente con la que uno convivió en aquel momento y sigue conviviendo. E imágenes de gente que ve cada tanto o que ya no ve más y que ha sido funcional y ha puesto los brazos y el cuerpo para generar esta emisora. Primeramente, lo primero que se me ocurren son las personas, ¿no? Que son las generadoras de todo, absolutamente de todo. Sin seres humanos detrás, no hay nada. Y más en una experiencia como la nuestra, que es una experiencia de construcción colectiva. Si bien en la lógica del mercado también, ¿no? Sin personas no hay nada detrás, porque el mercado no solo te exige que labures para él, sino que después consumas lo que genera. En nuestra experiencia, que es una búsqueda diferente, cada cosita que vemos cristalizada tiene nombres y caras de personas, Está claramente. Eso es lo primero que se me viene a la mente ahora que me haces esa pregunta, ¿no? Bueno, mi primera palabra es admiración y gratitud, ¿sí? Para todos lo que hacen la colectiva, ¿sí? Por la transformación es increíble, sí, el andar de estos 10 años y la cantidad de granitos de arena acumulados que se simbolizan en la estructura de lo que es este edificio y en sí la planta transmisora de la radio, pero todo lo que eso conlleva, todo el esfuerzo de cada uno de los integrantes, la verdad es que es para admirar y sentir gratitud plena. Sí, sí, sí, sin duda. Sí, me pasa lo mismo. Es muy difícil de expresar esto, pero digo, nos hemos topado con un gran grupo humano, sí, que ha generado esta lógica de ir de la mano y construir. Bueno, eso no te pasa todo el tiempo. Ha pasado en la colectiva y es un hecho a diario que debemos cuidar y que debemos tratar de engrandecer en la medida de las posibilidades. Siempre teniendo en cuenta que es, como dije antes, el camino más largo y siempre es muy complejo, ¿no? Bien, bueno, entre otras cosas, el programa de hoy va a transcurrir con el derecho a réplica, después de que los compañeros de Tercer Piso al Fondo nos han difamado, sí, y han aprovechado digamos, la oportunidad del micrófono. Esperaba esto para poder confirmarlo. Me acaba de llegar a mi teléfono celular, sí, la información que necesitaba para terminar de desenmascarar a Gustavo Sassano. Ah, bien. ¿Sí? Hágalo. Pero no lo vamos a hacer ahora. Bien. ¿Sí? Porque él no tuvo el tupé de quedarse y escuchar el descargo aquí en vivo, cara a cara. No tuvo eso que debiera tener. Póngale. Para escuchar, sí, lo que tenemos para decir. Dijimos tupé, se dice de otra forma. Sí. Pero él dijo que se iba escuchándolo. Mirá. Así que vas a tener que escuchar un rato más, Gustavo Sassano. Agarrámela con la mano. No, no. Primeramente. No. Que se quede escuchando y, bueno, esto viene del riñón de adentro, de Tercer Piso al Fondo, ¿sí? ¿Sí? No vamos a decir quién. Menos mal que no es un riñón de afuera, ¿no? Claro, quilombo, es verdad, sí, sí, estaría complicado. Sí. Así que la información suponemos que en ese caso es de primera mano. Sí. Bueno. Tratándose de Sassano siempre. Tratándose. muy bien cerrado. Bien. Bueno, ¿le parece? Porque para poner un poco de ritmo y el contenido que teníamos preparado también dentro del programa, si vamos con el primer tema, lo que le traigo para proponerle, sí, es la banda sonora, porque vamos de paso en paso. Bueno. 11 de marzo. 11 de marzo. Olavarría. Olavarría. El Indio Solari. Bien. Una de los puntos pendientes que tiene la aventura del hombre, sí, usted y yo y varios compañeros de la colectiva, es participar en la misa ricotera, en este nuevo encuentro que, sí, que se programa para el Indio. No sé, bueno, si estamos viendo a algunos de los que pueden llegar a participar. Sí, Mara estaba propuesta y están todos invitados, por cierto. Con Blas también me pidió, pero ahí con Blas tenemos que atravesar arreglar una serie de puntos. Bien, primero, después bien, vamos a ver, sí, si lo sumamos o no. Y bueno, y ya le tengo la banda sonora. Bueno. Del viaje, ¿sí? Son 300 y pico de kilómetros. Viaje, o sea, banda de sonora rutera. Banda de sonora rutera, sí. Y yo lo seleccioné finalmente para usted. De los entre varios temas que tenía para seleccionar de este disco, sí, me quedo con esto y cuando me pongo a investigar un poquito de qué la va, parece que es una historia real, ¿sí? Que tiene que ver con la hermana de Papo. Vamos a escuchar Papo en un trabajo del año 2004, este es Banquero Blues, y parece que la hermana perdió los depósitos y demás, y al tipo parece que lo ubicaron en algún lugar aquí de la pequeña Argentina, Miami. ¿Sí? Miami. Sí, sí. Y bueno, y Papo le dice unas palabras y quédense con el final. Imagínate al Carpo diciéndote lo que te dice al final. ¿Sí? Bueno. Pero es un disco bien rutero, en este caso, como perfecto, preludio para esa misa ricotera. ¿Va a venir usted? ¿11 de marzo? Sí. Bueno, bueno, son todos testigos. Confirmado. Dale. Blues del banquero, sé que en esta vida te volveré a encontrar. Lo que hiciste lo vas a pagar. Porque un tiro para el lado de la justicia, tú sabes, siempre hay. Siempre hay. Es muy grande, en Miami sé que estás, pusiste un negocio de ropa, y también un restaurante. Con el dinero que le robaste a la gente, te la das, gentleman. Gentleman. We'll be right back. no puedes dormir de noche. Sos un corrupto estafador. No se te ve muy bien como antes. Algo te traicionó. No importa. Tú sabes, en esta vida todo tiene solución. Es pagar la deuda. Pagar la deuda y adiós. Desventura del hombre. Minga, nos van a torcer el brazo. Seguimos desventurados, 25 minutos de la hora 18. Estamos aquí en la colectiva Radio Transmisión desde la planta baja en estos 10 años de la colectiva Radio en el espacio del CID y la desventura del hombre, Mauro. En este programa especial, en este caso en particular, de 10 años en 10 horas, un programa ómnibus de la colectiva que va recorriendo un poco las alternativas de estos 10 años de construcción horizontal de cara a la calle, al barrio que nos cobija, que en este caso es Caballito. Transmitiendo a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar de Caballito y para el planeta en su conjunto. Lacolectiva.org.ar también tiene la modalidad gourmet, que es bajándote el programa o reproduciéndolo cuando te pinte. Cuando tengas un momento, podés irte directamente a la página de la radio y, bueno, escuchar, va, de la forma en que quieras. Bueno, una semana que políticamente no ha sido buena para el gobierno, porque ha cosechado, lo que podemos decir, una derrota en diputados con la sanción de la ley de ganancias, entre otras, sí. ¿Sí? Porque se habla mucho del tema de ganancias y no la sanción de la ley de emergencia social. ¿Sí? Bueno, lo cierto, tras acusaciones mediantes y muchas voces filosas del oficialismo en contra de Massa y otros miembros de la oposición, este miércoles va a decidir senadores qué es lo que sucede. ¿Sí? Las variantes son varias, o sea, directamente puede no tratarla, modificarla, y eso que hace que vuelva a diputados y nuevamente se tenga que sancionar con las modificaciones, o directamente aprobarla y ahí dejarle la responsabilidad al Ejecutivo, a Mauricio Macri, que presumiblemente la va a vetar. Con lo cual dispara todas las amenazas de grupos de la oposición y las organizaciones sociales con la CGT a la cabeza, demostración que tuvimos hace un par de semanas, ¿sí? Cuando todas juntas marcharon, y el miércoles se está convocando también por parte de la CGT a una nueva marcha para poner ahí la presencia y la presión en la sanción o no en senadores. Exactamente, y bueno, vamos a adentrarnos en una entrevista que va a tener un poco que ver con esta coyuntura en particular, pero que también nos va a llevar a la reminiscencia, a los inicios de muchas organizaciones sociales y también de esta radio, ¿sí? Bueno, en esta semana hubo movilizaciones simultáneas en la provincia de Córdoba, en Río Negro y en Buenos Aires, en este caso, ¿sí? Reclamando, digo, hay un pueblo trabajador que produce riquezas, pero el poder de alguna manera quiere que solo se discuta en referencia a la pobreza, ¿no? Y no a esa riqueza que habitualmente queda en las manos de unos pocos. Para hablar de ello estamos ya comunicados con Ricardo Fernández, vocero del Frente Popular Darío Santillán. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo vienen viendo ustedes la sanción de la ley de emergencia social y cómo vienen sintiendo este diálogo con el gobierno, ¿no? Antes que nada, querría felicitarlo por estos 10 años, porque realmente en este país donde nos cuesta tanto a las organizaciones autónomas salir adelante y conseguir cosas, mantenerse 10 años en una radio y poder transmitir, la verdad que es un logro. Sí, por eso los quiero felicitar. Bueno, muchísimas gracias. Y para nosotros es un honor también que nos feliciten, porque creo que no cualquiera está bueno que te felicite. Digo, si viene algún representante del mercado y nos felicitaría, en este caso no estaríamos tan contentos. Más vale todo lo contrario, ¿no? En cambio, si viene de gente de organizaciones autónomas que luchan porque el mundo cambie de alguna manera y el país también, bueno, eso nos gratifica realmente. Bueno, a ver, y entonces veníamos, ley de emergencia social, relación con el gobierno, ¿qué onda? Para hacerla corta. Bueno, en realidad el tema de la relación con el gobierno es algo que tiene que ver estrictamente con lo que negociamos cuando salimos a luchar y después queda una mesa de negociación. Nosotros como Frente de Darío Santillán acompañamos la emergencia social, la lucha porque se implementara esta ley. Salimos reclamando allá por febrero diciéndole al gobierno que tenía que dejar de favorecer a los sectores más ricos del país y que tenía que tomar medidas para que las familias que estaban en una situación muy angustiante en ese momento porque no habían despedido gente, habían recortado los alimentos en un 60%, nosotros le reclamamos que tomara medidas y que medidas inmediatas para que se solucionaran algunas cosas. Y ahí estuvo la lucha para que este gobierno tomara alguna medida. Bien. Ahí salió esta iniciativa de una ley de emergencia social muy muy opuesta a lo que pensaba el gobierno. Y bueno, realmente que salga esta ley de emergencia social para las organizaciones y para mucha gente de la economía popular e inclusive para muchas familias va a ser un alivio. No va a solucionar los problemas de fondo, porque realmente lo que estamos viendo es que las cosas no vienen bien, no van a venir favorables a los trabajadores, pero esto va a ser algo que por lo menos nos va a dejar un tiempo, seguir organizándonos, ¿no? con lo que se consigue y con lo que vamos a lograr. Uno de los aspectos más importantes, me parece, al menos que me llamó bastante la atención, positivo, en cuanto a la emergencia social, es la posibilidad de los trabajadores de la economía popular de poder acceder a una obra social, pagando el aporte que todos los trabajadores asalariados les descuentan, algo así creo como 427 pesos, para poder tener una cobertura. Sí, soy parte de una cooperativa también. Nosotros cuando nos organizamos en cooperativa, muchos estamos en algunas obras sociales. Nosotros somos efectores sociales, ¿no? Claro. Y tenemos hemos logrado llegar a una obra social. Por el Argentina Trabaja podíamos inscribirnos en alguna obra social. Sí. Con todas las dificultades que tienen los que pagan un un monotributo social, sí, ¿no? Claro. Porque las obras sociales donde nosotros podemos entrar, indudablemente no le ponen todas las pilas para atendernos, sí, como realmente si pagáramos lo que se paga realmente para tener la obra social. Sí, claro. Esto creo que nos va a favorecer, si podemos ingresar a esto, para realmente manejar nosotros las obras sociales, por lo menos una parte de los que forman parte de esta economía social, ¿no? Seguro. Y bueno, además, esta Argentina Trabaja no está con presencia en todas las provincias, hasta donde yo sé. ¿Qué se viene discutiendo y cuáles son las posibilidades que se barajan a futuro, no? Sí, la Argentina Trabaja, este año nosotros estuvimos saliendo a la calle, muchas organizaciones, desde principio de año, exigiéndole al gobierno de que abriera el programa en otras provincias. Realmente, mientras el momento donde estaban los tarifazos, donde todos salían a la calle reclamando terminara con los tarifazos, aquel 18 que se salió todo el mundo, inclusive los sindicatos también, fue eso una presión para el gobierno que realmente tuvo que aflojar, y en algunas provincias se abrió el programa, pero donde no hubo posibilidad de ingresar fue en Córdoba y Río Negro, ¿no? Claro. Donde el gobierno realmente no tomó ninguna medida como para que llegara la posibilidad de que los compañeros o las familias de trabajadores pudieran ingresar a ese programa. Bien. Bueno, Ricardo, y ahora nos gustaría, si podés hacer una suerte de balance. Digo, nosotros en la colectiva estamos en momento de balance de la década, ¿no? De lo que hemos logrado, de las circunstancias del país por las que hemos pasado, de las búsquedas que tenemos de aquí hacia el futuro, ¿sí? Y el Frente se ha fundado en el 2004, ¿sí? A partir de la confluencia de distintas organizaciones, ¿sí? En su mayoría piqueteras. Bueno, ¿cómo podrías contarle a alguien que no tiene tanta idea de qué se trata el Frente, qué es, cómo nació y cuál es su búsqueda? Te escucho muy bajito. Tengo un retorno que es malo. Te escucho yo mismo. Si lo podés, le podés buscar la vuelta. Dale. Yo te escuché eso, yo te lo puedo, te puedo responder. Bárbaro. Ahí nosotros, el Frente, como bien lo decías, surge a partir de que hubo en la Argentina y en muchos países de América gobiernos progresistas que tomaron como base cooptar a las organizaciones sociales. No fue la excepción de lo que éramos en ese momento, que éramos la Aníbal Verón, y muchas organizaciones fueron cooptadas, y los que no aceptamos se partieron. Por eso en ese momento quedó muy debilitado, muchas organizaciones redujeron su potencia al quedar fuera de lo que era el gobierno, y todas muchas organizaciones nos reagrupamos para tener fuerza y para, además de ir pensando otra posibilidad que no fuera solo la de los trabajadores desocupados. Ahí pensando en que hay otros sectores que no son los desocupados los que luchan, ahí nace el Frente Darío Santillán, siendo bastante diverso, ¿no? Claro. De varios sectores. Sí, sí. Y bueno, ahí nosotros arrancamos con el frente, y realmente fue una experiencia donde se logró unificar diferentes formas de construir en una sola, y creo que eso fue bastante exitoso en el momento en que nosotros arrancamos con el frente. Seguro. Bueno, Ricardo, nosotros te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo enorme y nos mantenemos en contacto de aquí hacia el futuro, ¿sí? Bueno, que sigan adelante y nos vamos a cruzar en la lucha como siempre, y realmente las organizaciones sociales muchas veces se visibilizan por los medios alternativos. Uh-huh. Y es bueno que sigan al aire, que sigan funcionando como ustedes funcionan, en forma asamblearia y autónoma. Así que los felicito y sigamos adelante. Bárbaro, muchas gracias. Muy bien, hablábamos en este caso en particular con Ricardo Fernández, vocero del Frente Popular Darío Santillán. Un frente que logra una pluralidad del sujeto del cambio social. Digo, viene gente de diferentes vertientes, en esa pluralidad se trabaja y se trata de cambiar el estado de las cosas. Algunos dicen que en la búsqueda de un socialismo lo más puro posible, otros lo ven como humanizar un poco más la cosa. La cuestión es que es cambiar la cuestión en relación al mercado, ¿no? Que el mercado no sea el digitador de nuestras vidas, sino que podamos entre todos lograr alternativas y estar en un estado de igualdad más o menos lógica, ¿no? Y uno de los datos políticos para este cierre del año es justamente la comunión de la CGT oficial de la mano con las organizaciones sociales, ¿sí? Que han logrado de alguna forma unificar puntos de reclamo, ¿sí? Porque, por ejemplo, el punto de ganancias, digamos que no les pega ni de cerca a lo que tiene que ver con las agrupaciones sociales que no son asalariadas y luchan para no perder terreno en los que son, por ejemplo, las partidas de Argentina Trabaja, ¿sí? Que tiene que ver con la economía social. Pero bueno, este miércoles va a ser crucial la pelea de política de fin de año, que es lo que sucede con este impuesto de cara, que el año que viene ya es un año de elecciones legislativas, ¿sí? Y el destino del PRO de Mauricio Macri se la juega quizás en esas elecciones y con esta decisión de qué va a pasar con la sanción de la ley del impuesto a las ganancias, esa modificación y la emergencia social. Se está trabajando mucho por parte del oficialismo en vaticinar con los gobernadores que si se cae todo lo que se recauda por el impuesto a las ganancias, no van a tener los puntos de coparticipación de la cantidad de miles de millones que se pueden recaudar vía este impuesto. La oposición ha presentado la imposición de nuevos impuestos, 7 nuevos impuestos, que calculan que estos impuestos son variables porque tienen que ver con otros factores, no son tan fijos con lo que ya saben que se va a recaudar con el impuesto a las ganancias, pero estiman que se puede recaudar más todavía, ¿sí? Y hay algunos gobernadores que ven, que dicen, yo prefiero perder 1 o 2 puntos de recaudación fiscal, pero que ese dinero se vuelque al consumo para que me reactive la economía en la provincia, ¿sí? Algo que parece muy sencillo de ver, pero que Mauricio no le encuentra la vuelta de cómo se reactiva, ¿sí? Le nombro un par de esos nuevos impuestos. A ver. Que parece increíble que no se cobren, aunque nunca se hayan cobrado, ¿sí? No dejemos de ver eso. Algunos se dieron de baja y otros todavía, y por ejemplo, a pesar de 10 años de kirchnerismo, nunca se logró una reforma impositiva, aunque sea gradual, en gravar ciertas rentas, por ejemplo, ¿sí? Esos nuevos impuestos, retenciones a las mineras, que en febrero fueron quitados completamente, se restablecerían y recaudarían 5.000 millones de pesos durante el 2017. Mauricio dice que eso perjudica las inversiones. Los juegos de azar, que no estuvieron grabados, ¿sí? Por ejemplo, las máquinas tragamonedas con 10%. Sí. Los impuestos a los plazos fijos, lo que se denomina renta financiera, y ahí también entran las LEVAC, por ejemplo, el dólar futuro y demás, para depósitos superiores a un 1.5 millones. Sí. ¿Sí? Nunca estuvo eso. ¿Sí? Siempre fue una pelea para ver de que se grave o no. Otro, los inmuebles improductivos. De eso sí no tienen estimaciones de cuánto se podría recaudar. De esto es la autoría de Axel Kicillof y tiene que ver con inmuebles, con propiedades que no estén destinadas a actividades productivas, o sea, que estén ahí ociosas. Entonces, que paguen un gravamen del 0,75% del valor de esa propiedad, de ese inmueble, ¿sí? Ahí no hay estimaciones de cuánto se puede recaudar. Pero estamos hablando de todas cosas que, ya de muchos años de recuperación democrática, nunca se logró una pulseada de poder como para gravar esos sectores. Lo fácil es quitarle al trabajador. Claro. Pienses lo que pienses, estén más a la derecha, más a la izquierda, estés más cerca y seas más amigable al peronismo, la realidad es que todos son impuestos a facciones altas de poder y que durante el regreso de la democracia a esta parte nunca se hizo nada en referencia a eso. Digo, si vos pones un plazo fijo de 1,5 millones de mangos, ¿sí?, en adelante, que eso no esté grabado, es, digamos, ganar plata por tener plata, ¿sí? Y eso no paga impuestos. Inclusive esos depósitos tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, si fue por el cobro de un juicio jubilatorio, un juicio indemnizatorio, no está grabado, ¿sí? Digamos que está bien apuntado para aquel que la tiene toda y la pone a laburar al banco, ¿no? Exacto. Sí. Y digo, gobiernos presuntamente más progresistas, ponele Alfonsín en algún caso, poner el kirchnerismo en otro, nunca le tocaron el culo al poder económico en este sentido. Sí. Así que bueno, nada, en buena hora sería que en un gobierno que, digamos, represente de alguna manera al capital concentrado, porque es el gobierno de un empresario, que justamente finalmente queden grabados, ¿sí?, todas estas ganancias, sobre todo para la cuestión financiera, digo, ¿no? Bueno, nos metemos un poco más con la música. De alguna forma tiene un hilo conductor con el tema anterior que escuchamos de Papo, que yo le proponía como banda sonora del viaje, ¿sí? En ruta. Y esto tiene que ver, unimos varias cosas, ¿sí? A ver. Es un tema de Papo, una banda de Papo, de riff sucio y desprolijo, ¿sí? Sí. Pero en este cacho de programa, en este caso, hecho por los fabulosos Cadillac. Ah, mira. ¿Sí? Que en horas, un par de horas, se presentan en el Luna Park con la salvación de gira, ya le digo cómo se llama, ahí está, la salvación de Solo y Juan, en esta vuelta a los escenarios con nuevo disco después de muchísimos años. Es algo temático de dos hermanos, ¿no? Exacto, es una obra temática, conceptual, obviamente que van a repasar parte de su historia, pero se presenta todo el nuevo disco en esta obra conceptual, digamos, temática. Es la tercera presentación en el Luna, es hoy, bueno, y voy a estar ahí presente, así como una forma de tener todo aquí en el programa. Sucio y desprolijo, perfecto, por los Cadillac. Y bueno, Papo sigue presente. Los Cadillacs haciendo Papo aquí en La Desventura del Hombre, en los 10 años de la colectiva Radio. No. La desventura del hombre. Un programa de rock. Yo necesito saber qué será de ti. Seguimos desventurados aquí en la tarde de La Colectiva a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar desde Caballito y para el planeta en su conjunto. La Colectiva también tiene la modalidad de gourmet, que bajándote o reproduciendo los programas cuando te pinte, cuando tengas un momento, cuando te prepares, en este caso en particular, un licuado, ponele, o licuado. Un licuado puede ser, o un, no sé, o un whisky, póngale. Ahí me, ese me parece más, sí, ese sería Mauro, mejor, ¿eh? Sí, con no algunos, mucho. Algunos manicitos, ¿no? También estaría bien. Sí, a mí sí, me gusta, va, por está lo bien, menos. Está bien, en está este bien. Caso en particular. Bueno, no queríamos dejar en esta emisión especial que tenemos aquí en La Desventura, dentro del espacio de los 10 años de La Colectiva Radio, aquí en el CID Campeador, un colectivo también que tiene que ver y mucho con la colectiva, ¿sí? Con lo que tiene que ver la autogestión y demás. Recuerdo que hace unos años pudimos estar presentes con los compañeros del Bauen y nos contaron en vivo y en directo dentro de las instalaciones del hotel cómo era la lucha para tratar de recuperar esa fuente de trabajo para tantas familias, y ya han pasado varios años de eso, según recuerdo. Y finalmente, hace pocos días, tienen una sanción de expropiación que los favorece, ¿sí? Después va a ver qué pasa con el Capitán Beto, ¿sí? Sí. Que ya lo han tenido que sufrir en ese espacio, cuando Mauricio Macri ya pasó por la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es verdad. Bueno, y para hablar un poco de ello, estamos ya comunicados con Federico Toranelli, en este caso, vicepresidente en este caso de la cooperativa que sigue el viaje de este hotel fantástico en Buenos Aires, que es el Bauen. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No sé si nos escucha, no sé si se cortó. Bueno, vamos a reintentar en este caso. Restablecemos la comunicación. Sí, es minutos. Qué difícil, ¿no? Estoy tratando de hacer memoria cuántos años hace de esa visita en el Bauen, pero me parece que más de 10. O por ahí, 10 años. Justamente era cuando se estaba gestando aquí en el espacio del CID la aparición de la colectiva, ¿eh? En la transmisión. Sí. Y muchísimos años han pasado desde entonces, ¿sí? Desde sí. que algo más de una veintena de familias trataron de recuperar esa fuente de trabajo, y hoy se han ido sumando muchos, varios, y se ha convertido el Hotel Bauen, más allá de un emblema de lo que tiene que ver con las empresas recuperadas, en un emblema de la lucha social, ¿sí? Y la posible expropiación a favor de los trabajadores ya ha sufrido un par de embates de la justicia, sí. Anteriormente. Sí. ¿Sí? A ver, nosotros estamos en este caso en el hall del edificio de cara a la calle, haciendo algunos malabares en relación a conseguir la comunicación telefónica. De hecho, la presentación así, media con traspiés, tiene que ver con las circunstancias, ¿no? Técnicas que no son las habituales en un estudio de radio. Yo, si les parece, los invito a poner un poquito un tema musical. Tratamos de restablecer la comunicación y damos paso a la charla. ¿Les parece bien? Dale, como dale. Para ordenarnos un poco, sí, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo me lees la mente, Blas? ¿Cómo nos entendemos? Le traigo los suecos. En este caso no son los ABBA, no son los Roxette. No son zapatos tampoco. Deja ahí. Tic, tic, bam. We'll be right back. 10 años en 10 horas por FM La Colectiva. ¿Vos te preguntás qué pasó en 10 años en La Colectiva? Prendé la radio. Panorama Colectivo. ¡Dijo la liebre! El resumen de noticias que vos necesitás para comprender qué está pasando. No las noticias que los grandes medios necesitan difundir. Panorama Colectivo. Sábados a las 18:15. Tercer piso del fondo, el programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz. Bueno, vamos, gracias. El ruido y la furia. El chirlo que te despierta. Todos los martes a las 10 de la noche. Este jueves, a las 20 horas, a dos bolches, por la Colifata. Por la Colectiva. Por Colectora. La Colectiva. Por la Colectiva. ¿Era eso? Análisis colegiado o lo que dé. Difusión científica, actualidad esporádica y diletancias bien fundamentadas. Todos los miércoles de 21 a 22. Baldosas flojas. Todos los jueves, desde las 21, baldosas flojas. No lo puedo evitar. Tranqui, 120. Todos los sábados de 19 a 21. Abre camino. Todos los martes de 21 a 22, 30. Ciudad Terminal. Jueves, 23 horas. Chat Fusión. Todos los viernes de 23 a 24 horas, escucha Colectiva Confusión en La Colectiva. ¡Colgados del aire! ¿Cuándo? Los miércoles de 20 a 21. Colgados del aire. La Colectiva Radio. 10 años agitando el aire. Ahora sí, seguimos desventurados. Le estábamos hablando de la lucha del Bauen, que consiguió justamente una ley de expropiación que les concede en comodato a la cooperativa para que continúen con el uso de las instalaciones y la marca, ¿sí? Ahora tiene que pasar el filtro del Capitán Beto, en este caso el presidente Mauricio Macri, que ya tiene un par de antecedentes al frente de la ciudad. Bueno, para hablar de ello en este caso estamos comunicados con Federico Toranelli, vicepresidente de la cooperativa que lleva adelante los destinos del Bauen. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, en principio, ¿cuánto hay de conformidad en relación a este proyecto de ley que finalmente se cristalizó? Mira, para nosotros es conseguir, después de casi 14 años, la legalidad sobre la gestión del edificio. En realidad la cooperativa Bauen es absolutamente legal como empresa cooperativa, pero tenía el inconveniente de que no tenía un solo papel que pudiera acreditar la gestión sobre el edificio. Y el gran conflicto jurídico de Bauen es justamente la disputa por la titularidad de dominio del edificio. La vieja patronal del Bauen, haciendo infinidad de maniobras y siendo deudora del Estado desde hace casi 40 años, y nosotros dando la discusión y tratando de aportar todo lo que podíamos al expediente de la causa, diciendo que justamente como el Estado era el acreedor mayoritario, el edificio donde funciona la cooperativa, el hotel, debía ser titularizado a favor del Estado. La ley plantea eso y para nosotros es la gran solución después de tanto tiempo y tanto esfuerzo. Claro. ¿Y cómo ven la posibilidad, si barajan la posibilidad de que Macri vete esta ley de alguna manera? Mira, la posibilidad existe a partir de que el presidente no duda en manifestar públicamente cada vez que el Congreso de la Nación sanciona un proyecto de ley que a los fines de la política económica del gobierno no es adecuado, pero no duda de manifestar que van a vetar. En el caso nuestro no lo hicieron, pero la posibilidad existe justamente porque el macrismo, desde lo político y lo lógico, siempre está en contra de la recuperación de empresas, del proceso a favor de los trabajadores, de la constitución de las cooperativas de trabajo. Así que a nosotros no nos extrañaría en absoluto. Lo que nos parece, por otro lado, es que en este momento donde se discute la emergencia social, la emergencia laboral y productiva, realmente que la política haya encontrado la solución a un conflicto jurídico que ponía en vilo a 130 trabajadores desde hace casi 14 años y que ellos de un plumazo a partir de un veto terminen con la solución, la verdad que nos parece un absoluto disparate. Así que esperamos que prime la razón y la racionalidad y se termine reglamentando la ley para que tengamos solución de una vez por todas. Sí, sin dudas, para la mayor parte de nosotros eso es así. Ahora, también entendemos que es un gobierno de manos de la empresaria, donde, por ejemplo, tenemos un Pinedo que dice es una fortuna de plata para que trabajen 130 personas, no lo voy a votar. Sin tener en cuenta, digamos, de dónde viene el Bauen, qué significa, y qué significa más allá de lo que es el trabajo y el dinero. Digo, es una cuestión cultural, es un lugar, espacio donde se puede manifestar mucha gente, donde participan organizaciones sociales y se les da espacio. Quizás y ahí lo tengan en cuenta, no sea. Claro, sí. Por ahí no lo veten por eso, ¿no? Claro. Sí, te escucho muy mal. Igual lo que manifiesta Pinedo a nosotros nos parece que es como la expresión más clara de lo que representa este gobierno. Pinedo como la expresión en el Senado de la Nación del conservadurismo tremendo que representa este gobierno. Los sectores dominantes a los que representa cabalmente, y sería ilógico que Pinedo no se manifieste en el sentido en que lo hace. A nosotros realmente no nos preocupa porque, a pesar de lo tremendo de lo que dice, nos deja tranquilos en relación a que, bueno, cada uno está en el lugar donde debe estar. Así que lo que diga Pinedo, ya el año pasado, cuando habíamos conseguido la media sanción de diputados, también salió con los tapones de punta a hacer declaraciones y además a confundir a la opinión pública diciendo que era una fortuna para unos 40 trabajadores cuando en realidad somos 130, y además confundiendo aún más porque les hace creer a los argentinos que el edificio le queda a la cooperativa y en realidad a nosotros no nos queda el edificio pasa a ser parte de los bienes del Estado como debería haber sido desde un primer momento, y la cooperativa lo que va a tener es un comodato a su favor para poder gestionarlo, así que a nosotros no nos regalan nada. Así que las declaraciones de Pinedo son una declaración de principios en realidad, pensando en lo que ellos representan, y una degenerada idea de confundir a la opinión pública. Por último, Federico, de alguna manera esta radio está cumpliendo 10 años, 10 años de un camino arduo, 10 años de una construcción horizontal, participativa, para una comunicación alternativa y alternativa. En una palabra, en una frase o en dos o tres, si podés relatar lo que significó este viaje del Bauen desde el 2003 a esta parte. Mira, para nosotros, yo creo que en realidad es difícil reducirlo a una sola frase, pero me parece que lo que representa el triunfo del Bauen es la representación más cabal de que cuando una empresa cierra, así como antes naturalmente los trabajadores salían corriendo en busca de un nuevo empleo, en medio de la crisis del mercado laboral, la desocupación, etcétera, a partir de no solo del Bauen, sino de todas las empresas recuperadas que tienen en su mayoría 15 y hasta 20 años, lo que ha quedado naturalizado hoy es que a partir del cierre de una empresa los trabajadores rápidamente se plantean el armado de la cooperativa y la continuidad en sus propias manos. Y eso es un triunfazo de parte de todos los trabajadores. Haber generado un sentido común en ese sentido nos parece fabuloso. Y encima, si eso se fue trasladando a otras experiencias autogestivas en la comunicación, como ustedes, como infinidad de radios cooperativas que se han formado, como los periódicos cooperativos que se han formado a partir del cierre, nos parece que, bueno, que es un movimiento que llegó para quedarse y que establece claramente dos modelos de gestión. Las empresas de capital, por un lado, y las empresas en manos de sus trabajadores, que han dado cabalmente muestras de que no solo pueden ser tan eficientes y tan generadoras de empleo, sino que demuestran, bueno, que la democracia de los trabajadores, que la horizontalidad, que la cuestión de decidir todo de manera colectiva es una opción concreta en la Argentina y nos pone muy orgullosos. Bueno, Federico, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo y también te agradecemos porque, bueno, estabas con todo el piberío ahí y hablar con el piberío también es difícil, ¿no? Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes, felicitaciones y Chao, buenas tardes. Bueno, Daniel, hablábamos con Federico Toranelli, en este caso en particular, vicepresidente de la Cooperativa Buenos Aires, que es la cooperativa que, digamos, motoriza el Hotel Bauen. Recordemos que el edificio fue construido gracias a créditos que se le otorgó el Banade, sí. Es un banco de desarrollo. Durante la última dictadura militar, a propietarios que después hicieron abandono directamente de la explotación como fuente de trabajo del hotel, ¿sí? Exactamente. Así que el costo de esa apropiación es justamente mediante la toma de esa deuda que queda a favor, esa estructura a favor del Estado, ¿sí? Que le da en comodato a través de esta ley para que la cooperativa lo explote, y son 130 familias que viven del hotel, ¿sí? A ver, si la gente del Bauen no hubiera luchado por sus puestos de empleo, el Estado, vaya a saber por qué, no le hubiera cobrado nunca a unos nietos la deuda que tenían con un viejo banco de Estado que era el Banco Nacional de Desarrollo. De esta manera, estos privados que son empresarios saldan su deuda con el Estado y además se ganan puestos de empleo. Bien, ya iniciamos la despedida de esta parte de los 10 años de la colectiva, por lo menos en nosotros, Mauro, en Exacto. la voz de la desventura del hombre. Bueno, el orgullo, la emoción y el deseo de un futuro promisorio para la colectiva radio. Es muy lindo participar de esta emisora, es muy lindo verla crecer y poner un granito de arena para que eso pase. Es muy lindo y a veces muy laborioso también. Lo veo a Blas moviendo la cabeza y sí, las cosas no son fáciles. Pero bueno, larga vida a la colectiva y un abrazo para todos realmente. Bien, Blas, lo suyo hoy realmente ha sido extraordinario, así que hoy no lo voy a pelear. Bueno, un abrazo pero muy grande, sí, un abrazo pero así gigante, sí, como eso, a todos los compañeros de la colectiva. Me llega un mensaje diciendo, ¿no vas a decir lo de Sassano? ¿Cómo que no? Sí, estaba esperando este momento. Me llegó del riñón interior del tercer piso al fondo, sí, que Sassano escucha culposamente en el baño a Miranda. Mira, bueno. No sé. Me gustaría que tenga derecho a réplica, pero mejor no. Bueno. Dejémoslo. Así que, Sassano, no estás habilitado para hablar de los integrantes de la aventura del hombre después de esto que estamos, que recibimos, que lo damos como válido, ¿no? Eso habla un poco de Sassano, ¿no? Claro, ¿viste? No solo por Miranda, sino más bien por la culpa, claro, que le da todo. Escuchalo, ponelo directamente. Y bailalo, sonso. Hacete un bloque. Bueno, desde aquí nada más. Gracias a todos. Será hasta... ¿Con qué nos vamos? Esta misión radial, Daniel. ¿Cuál? Esta ha sido para hacerte feliz. Ambicioso. Hasta el sábado que sigue, viene. Sigue esto.